Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica, soy miembro de la Asamblea La Guadita. La Asamblea La Guadita es un grupo de vecinos autoconvocados que, bueno, que estamos acá por el 24S, por el cambio climático, exigimos acción ya. Y bueno, estamos porque creemos que la autovía es y va a ser parte del cambio climático que nos perjudica a todos. Así que bueno, estamos acá haciéndole, que sabemos que es a nivel mundial, y bueno, estamos acá haciéndole, como la Asamblea La Guadita propusimos esta actividad. ¿Cuál sería un mensaje que pudieras dar para la gente, lo que se le dice gente común, que no está en las movilizaciones, que está como observando este tema todavía? El mensaje es, sobre todo los que vivimos acá en Vialé, es el siguiente, que si nos hacen una autovía, todo Vialé se queda inundado, porque nosotros tenemos ahí una cuenca donde, y un pulmón verde donde cuando llueve chupa mucho el agua. Y hay una vertiente, hay un napa, o sea, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Se viene todo el agua directo para el río, es lo que va a pasar. No tenemos que chupe el agua, o sea, es una esponja eso. Van a poner la autovía, van a hacer unos pilotes, van a hacer unos terraplenes. ¿Y eso a dónde va a ir? Con un caño como quieren, como te lo muestran, no va a pasar el agua por ahí, va a pasar por encima de las casas. Primero, toda esta ruta se va a inundar siempre, porque ya hay problemas cuando llueve, se viene toda la arena. Imagínate con más pavimento. El agua, no tenemos agua. Menos vamos a tener ahora con la autovía. Bueno, ¿es cierto que no tienen agua potable? ¿Cómo es eso? No tenemos agua, en el centro sí, pero en la parte de arriba donde estamos Mirador no hay. Más arriba donde están los ticas, menos llega el agua. Y el agua, la poca agua que llega es contaminada, digamos, porque es color fuerte, un color oscuro, el olor es fuerte. Así que nosotros sacamos agua de la Guadita. Nosotros sacamos agua de la vertiente, ahí nos abastecemos. Así que bueno, eso es lo primordial. Nosotros pedimos también un secundario, no tenemos secundario público. O sea, si de repente queremos mandar, no tenemos plata para mandar a nuestros hijos, tenemos que pagarle al municipio. Y si no tenés la plata, chau, no tenés banco. No queremos una autovía, queremos progreso en el barrio, en la zona, en Vialé y en Punilla. Eso es lo que pedimos.